Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Well, I've had... una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Cada miércoles a las 7 en la noche, bajo el farol, en Metropólica Radio Internacional. No es el farol, es la luz que te guía. Un programa para la gente que hace por la gente. Metropólica Radio Internacional. www.radiometropolica.com. Just to say your name. If all I had was one last prayer, I'd pray it, 'cause I know you're always listening. If I could live a thousand lives behind the hands of time, I would spend every moment. Queridos amigos, bienvenidos, buenas noches, otro día más, otro jueves, hoy con nuestro programa Noches Bajo el Farol en Metropólica Radio Internacional. Y escuchamos I Know You Are There de Casting Crows en Metropólica Radio Internacional. Ya volvemos en un momento. Esta es Metropólica Radio Internacional, transmitiendo desde Villavicencio, Colombia, en el departamento del Meta. Estamos a menos 5 horas en la escala del TM, que el horario internacional, básicamente la hora internacional, menos 5 horas, hora de Greenwich, y transmitimos desde Colombia bajo la plataforma metropolicaradio.com y con el apoyo técnico de Sino, es nuestro productor de streaming para Colombia. La licencia es al final de este programa. Y tenemos hoy en nuestro equipo de trabajo Miguel Rico López como director de Metropólica Radio Internacional, también en el Control Master, psicólogo, y pues nuestro equipo de trabajo, que ya cada uno va llegando a pocos. Muy buenas noches, como siempre, muchas gracias a todos nuestros oyentes por asistir fielmente cada 8 días a este programa, a esta emisora. En la noche de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, se llama el amor patológico genéticamente, donde abordaremos diferentes aspectos: patología, alimento, cirugías recreativas. Estoy tratando de leer porque está como a 5 metros, pero va por ese lado los temas. Sí. Ya la no llega sola. Y llegó una de nuestras invitadas, ya parte de la casa, Natalia, y virtualmente está aquí Camila. Es decir, que hoy tenemos un panel bastante amplio de psicólogos en formación y psicólogos. Sí, psicólogos en formación, porque uno todo el tiempo se está formando. A toda hora, en todo momento. Todos estamos formando, entonces, pues legalmente todos somos psicólogos en formación. Entonces, como siempre, les agradecemos a todos por su asistencia, por su participación. Iniciamos con la primera parte del programa, la parte de las patologías. Para eso, antes vamos a saludar a Camila. Camila, buenas noches, ¿cómo le ha ido? Milagro en verla. Camila, bienvenida a Metropólica Radio Noche. Hola. No escuché bien lo que me dijo Camilo, sorry. ¿Qué, cómo estás? Que bienvenida a Metropólica Radio. Sí, bien, pues aquí me cogieron en el centro comercial a hacer unas compras, de sorpresa, pero bien. Ok, muy bien, lista, preparada para siempre para aquí el, presente. El programa. Bueno, buenas noches, Natalia, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido aquí organizando el tablerito de la emisora? ¿Cómo le ha ido? Milagro en verla, como siempre. Súper organizada con sus tiempitos, cuadernitos. Apagaste el micrófono, discúlpame. ¿Listo? Ok, dale. Bueno, muy buenas noches a todos. Qué pena por la... No. Qué pena no, por no. La demora. Por aquí estoy ya corriendo, pero listo. Ya conectándome aquí con este programa tan bacano. Y bueno, vamos a dar inicio con todo lo que se nos viene por delante con esta temática tan interesante que estamos abordando. Muy bien, entonces vamos a darle entrada e ingreso a Metropólica Radio Internacional. Vamos a escuchar antes de arrancar con a esta banda británica de Pink Floyd con The Gnome en Metropólica Radio Internacional. Ya volvemos en un momento. I want to tell you a story about a little man, if I can. A gnome named Grimble Grumble and little gnomes stay in their homes, eating, sleeping, drinking their wine. He wore a scarlet tunic, a blue-green hood, it looked quite good. He had a big adventure amidst the grass, fresh air at last, whining, dining, biding his time. Y esto era The Gnome, el gnomo de Pink Floyd, de Metropólica Radio Internacional, hoy con Noches Bajo el Farol. Comenzamos con patologías. El tema de hoy, me amo patológicamente. ¿Qué es esto del amor patológico? Para entender un poco el resultado de lo que vamos a entender hoy, tenemos que definir dos personas. La primera es amor, que es un concepto. El amor es un sentimiento, es una emoción. ¿Qué es el amor? ¿Una condición? ¿Una especificidad? ¿Es una palabra? ¿Qué es el amor? Es un concepto, finalmente. ¿Y qué es patológicamente? Es todo aquello que roza y que está fuera de las conductas normales, entre comillas, que deberían esperarse de un individuo, de un integrante de la sociedad. Pero para que nos defina un poco el tema de patología o este tema de lo patológico, pues contamos hoy con la ayuda de Natalia. Natalia, tú nos puedes explicar un poco este tema de patologías. ¿Qué es una patología? Bueno, entre todos vamos a empezar a abordarlo, pero ¿qué es una patología? Me acaban de distraer de mi tarea. Sí, disculpa. Es que estaba buscando, trajo unas libretas muy bonitas y unos esferos. Natalia siempre nos trae cositas bonitas. Perdón. No te preocupes. Bueno, entonces, patología. Bueno, cuando hablamos de una condición de patología, estamos hablando de algo que no está funcionando dentro del rango de lo que, comillas, sería lo normal, ¿sí? Lo que estaría como fuera de un orden. Cuando ya empezamos a tergiversar, por así decirlo, esas miradas y esas acciones frente a una realidad. Frente a una realidad, exactamente. Entonces, cuando hablamos ya de ese amor patológico, es cuando estamos hablando de un amor que se está saliendo fuera de un contexto, fuera de un orden, que implica pues la interacción con nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo están esas interacciones con nosotros mismos? Y cuando hablamos de ese amor, pues el amor es como tal, es un constructo que se basa en unas emociones, que genera en nosotros unos determinados comportamientos, pero también corresponde a una decisión, ¿sí? Yo no puedo basar el amor a un elemento corto en el tiempo o una emoción, que como lo veíamos hacían muchas sesiones anteriores, nos hablábamos que las emociones son de corta duración, etcétera. O sea, no, el amor es algo más duradero en el tiempo y no, obviamente se va a alimentar de esas emociones. Y de los sentimientos que probablemente se construyan alrededor de ello también. Exacto, pero entonces es un constructo mayor, ¿sí? Que contiene muchos más elementos y que se basa en decisiones. Ok. ¿Sí? Es decir, que finalmente el concepto de amor también tiene que ver con la óptica personal y cómo cada uno de los integrantes de esta sociedad lo va a determinar dependiendo de sus condicionamientos sociales. Algo así entendemos, ¿cierto? Para que los oyentes les quede como masticado en otros términos también. ¿Y qué es ese amor patológico realmente? ¿Existe algo que podamos definir como amor patológico? Pues sí, o sea, cuando empezamos a amar nuestro cuerpo de manera bizarra o de manera fuera de lo que implica los elementos que no nos permiten aceptarnos a nosotros mismos como lo somos, ¿sí? Y entonces necesitamos añadir o quitar elementos de nosotros porque hay situaciones que no nos permiten estar como muy cómodos hacia nosotros y empezamos a hacernos daño. Okay. Hablamos de un amor patológico hacia otra persona, que es un tema que lo vamos a tratar más adelante, pero pues así como un abordaje. Cuando hablamos de una toxicidad, ¿sí? Cuando hablamos de un comportamiento excesivo o controlador hacia la otra persona, también hay un amor excesivo o controlador hacia nosotros mismos y que de pronto no nos damos cuenta y pues emitimos unos comportamientos que realmente nos están afectando. De alguna manera, para lograr entender eso, así como un pequeño resumen, vamos a hablar de dos patologías muy definidas el día de hoy para no tener y no abordar algunos otros temas y alcanzar a hacerlo, porque son muchísimos temas que tengan que ver con esto. Uno de ellos es el que se define como la personalidad narcisista, ¿no? Exacto. Que también viene pegado, obviamente, ligado del trastorno narcisista. Uh-huh. Y ya lo vamos a explicar. Y el otro, que es algo, bueno, yo pensaría que serían como tres en todo caso, en este caso me acaba de aparecer uno más. Y el siguiente, el segundo, tiene que ver con otro elemento, y con un elemento un poco más, en el que, bueno, digamos que el amor, el elemento narcisista, ¿te me escuchas, Camilo? Sí. Espérame un segundito, que parece que te fue, se te fue el micrófono. ¿Qué pasó con el micrófono tuyo? Háblame. Hola. Ok, ¿ya lo tienes? Sí, ya. Ok, ya perfecto. Volvió. Muy bien. Entonces, digamos que el evento narcisista no es que implique que le haga daño a alguna otra persona, porque finalmente también hace muchísimo, excesivo daño, pero más es el daño que se hace a uno mismo. Pero el segundo es el síndrome de Munchausen, que es algo en lo que, bueno, no hemos tocado realmente patologías acá, pero es algo que, aunque parezca que no, es excesivamente común si lo viéramos en diferentes dimensiones, el síndrome de Munchausen. Y es, ¿qué es el síndrome de Munchausen, Natalia? Bueno, este es un síndrome que usualmente es observado en los padres de familia o en cuidadores de menores o de otras personas, pueden ser también adultos mayores, pero usualmente son como los cuidadores, que tienden a enfermar a las personas a las que están cuidando, pues si son padres a sus hijos pequeños, si son cuidadores de adultos mayores, pues a los adultos mayores, personas que realmente no tienen una capacidad para cuidarse y protegerse a sí mismos, entonces tienden a enfermarlos para generar una como una dependencia. Sí. Número uno, de cuidado por, tú tienes que estar a mi lado porque tú eres quien me protege, contigo estoy seguro, tú eres la persona que me va a dar la enfermedad, tú identificas qué es lo que yo tengo. Okay. O sea, sientes que yo estoy enfermo y realmente esto que está pasando no es algo loco, porque las enfermedades aparecen de la nada y pues el organismo está bien y la persona se enferma, pues es porque le están suministrando algún medicamento o algún elemento que enferma. Es decir, en otras palabras, ese síndrome de Munchausen tiene que ver con la invención de la enfermedad hacia el otro. Exacto. De alguna manera esto vendría siendo hermanito de algo que se conoce comúnmente como la ¿qué? El hipocondriaco. La hipocondriasis. Okay, la hipocondria. ¿Sí? ¿Son como hermanitos o serían como primos? Como un primo. Son como primos, ok. Primo porque es el reflejo en el otro, en la enfermedad del otro. Ok, perfecto. Y la hipocondria, y obviamente, es el reflejo de la enfermedad en mí mismo. En mí mismo, sí. Okay. Pero entonces, cuando hablamos de Munchausen, entonces estamos hablando de que ahí no hay una enfermedad ficticia, porque realmente estamos enfermando a la otra persona. O sea, el cuidador está enfermando a la otra persona a través de algo. Pero, es decir, realmente sí, si no es una enfermedad ficticia en la otra, persona. Pero el que padece pero también, el síndrome de Munchausen, ya es. Pero también hay gente que se enferma a propósito para precisamente sentir el cuidado de la otra persona. Entonces es otro tipo de Munchausen. Ese es otro tipo de Munchausen. Que yo te enfermo a ti para cuidarte, sino que yo me enfermo para que me cuiden. Ese también es otro tipo de emoción. Y para tener la atención. Pues que obtiene una persona enferma tiene mucha atención. Y si yo me enfermo, pues obtengo la atención que quiero obtener, que es lo que recibe un enfermo. Generar una lástima. Pero también, además de la dependencia la que victimización, se genera. ¿No? De la dependencia que se genera entre paciente, comillas, enfermo y cuidador. Uh-huh. Estamos hablando. Que es una relación real, pero ficticia. Exacto. Es una relación creada. También estamos hablando de la mirada que recibe la otra persona de los terceros, de ese cuidador que recibe de terceros, porque entonces es la persona abnegada, la admiración. Persona que uy, mira el sacrificio que se sí. tiene. Esta persona está netamente, no se despega. Ayudémosle. Está cuidando completamente a su hijo. Mira, pero qué amor que tiene. Mira cómo se desvive por su mamá o por su abuelo. Pero lo que está haciendo es generar ese tipo de enfermedades para que recibir también esa atención y esas palabras de admiración por parte de unos terceros. Me nace una duda, Camilo, y eso tendría que ver de alguna manera con el autoestima, con el autoconcepto. ¿Tú qué opinarías? ¿Tendrá que este síndrome de Munchausen podría tener de alguna manera, no estamos hablando de que ahí estén sus bases ni sus raíces, pero podría tener de alguna manera como concepto de partida un mal manejo o un mal entendimiento de la autoestima, del autoconcepto? No de la autoimagen, sino más del autoconcepto y el auto... Tiene cierta relación, como tal en la psicología todo está realmente articulado, no es que sean islas, no, es que me siento triste pero no hay emociones, me siento triste pero tengo la emoción de felicidad. Realmente en estos aspectos hay una articulación constante y en este aspecto habría de cierta manera una baja autoestima en donde hace que se vuelva dependiente de otro sujeto para poder cubrir cierta falencia y o establecer diferentes relaciones, relaciones, vinculación. No, es que como me va a bajar mi marido, entonces me voy a enfermar o lo voy a enfermar para que no me deje y estar todo el tiempo con él. Vamos a tener una duda porque la semana pasada hubo algunos oyentes que me preguntaban que por qué nosotros no hablábamos directamente de relación sino de vinculación. Entonces, vamos a aclararles ese elemento. No sé si Camila ya esté dispuesta. Bueno, ok. Natalia, ¿existe alguna diferencia y cuál es la diferencia radical en que los psicólogos hablemos no tanto el tema de relación sino la vinculación? ¿Existe alguna diferencia conceptual entre estos dos términos? Camilo, ¿tú la tienes? Bueno, básicamente tiene que ver con lo siguiente. Relación es cuando se crea un lazo entre algo, entre dos elementos, pero vinculación es cuando se hace parte del concepto. ¿Cierto? Es cuando se hace parte del elemento. La relación es un constructo entre dos elementos muy similares. Relación, ¿sí? Sería una relación. Interacción entre dos partes, exactamente. Vinculación hace referencia a ser parte. A la fusión entre las dos partes que generan un mismo individuo. Es que necesito contexto para eso. No te preocupes, Natalia. Fresca, tranquila. Porque no sé si estamos hablando de personas o estamos hablando de... No, generalizado. Okay. Generalizado. ¿Por qué? Porque hay vinculaciones generalizadas. Uno se... generalizado, ¿no? Para lograr entrar en el tema de lo patológico. Porque es que en lo patológico hay vinculaciones y hay relaciones. Uh-huh. ¿Qué tipo de vinculación existiría? Porque estamos también preparándonos para la siguiente entrega que es Amores Tóxicos. ¿Qué tipo de vinculación existiría en este caso entre un narcisista, por empezar a abordar la primera propuesta, y un víctima de este narcisista? Bueno, pues se generan primero unos vínculos relacionados, o sea, que tienen que ver con el elemento de la dependencia, ¿sí? Uh-huh. Necesito de tu cuidado y tengo una gratitud, comillas, por lo que tú estás haciendo. En el narcisismo. Sí, sí. O sea, primero, no el narcisista, sino el quien está recibiendo la atención de ese narcisista. Sí. ¿Sí? El narcisista sabe todo lo que tiene, pero necesita recibir ese, comillas, elogio, uh-huh, de la otra persona, ese reconocimiento, esos puntos fuertes que le puedan... que pueda ser reconocido o resaltado por parte de la otra persona, ¿sí? Entonces, pero en sí no lo necesita porque su voz interna también está diciendo que él es independiente, súper genial. Sí, no hay nadie más maravilloso. Pero sí. Si tú no lo reconoces en mí, pues entonces ahí tenemos problemas. Entonces el vínculo se daría entonces en el estímulo-respuesta. Sí. El vínculo se da en el estímulo-respuesta. ¿Pero sería un vínculo negativo? porque les está alimentando un aspecto que no es realmente tan positivo. ¿Negativo para quién? ¿Para quién? ¿Para el que se vincula o para el narcisista? Para el que se vincula. Si lo vemos desde el fondo, claro que existiría un vínculo total y absolutamente no narcisista, no negativo. No tan positivo. Utilizar la palabra negativo y positivo en este caso, más sería el vínculo tóxico. ¿Qué tan tóxico o intóxico es? Tóxico, dañino. O es este vínculo. Claro que sería un vínculo que podría causarle ciertas dificultades al narcisista, porque obviamente si el narcisista no va a encontrar ese terreno en el cual sembrar su semilla, pues el narcisismo no va a desaparecer, pero por lo menos no va a tener unas manifestaciones mucho más sociales, mucho más pues conductuales, ¿no? Lo mismo ocurre a la inversa. Si alguien, porque habitualmente estos narcisistas tienen una habilidad para encontrarse con la otra parte, ¿cierto? Con el necesario, con el que necesita aprobar, porque también es eso. ¿Será que si el narcisista se alimenta de aquel que necesita aprobar? No existen solamente personas que necesitan ser aprobadas, sino también existen personas que necesitan aprobar al otro. Se generan esas relaciones dependientes y codependientes. Relaciones. Aquí hemos entrado en algo interesante que es la relación y el vínculo. Entonces, el vínculo y la relación. Sí. Antes de entrar en ese punto, o sea, quiero que tengamos en cuenta algo. Estamos hablando del amor propio y ese amor propio que es tóxico o que, o sea, que no es el correcto. Patológicamente. ¿Sí? Es patológico. Entonces nosotros cuando construimos nuestro amor propio, inicialmente lo vamos construyendo de los elementos que recibimos externamente. Sí. ¿Sí? Entonces cuando estamos pequeños son nuestros padres los que nos empiezan a dar esas manifestaciones de afecto. Y empiezan a enseñarnos de una u otra manera que debemos cuidarnos a nosotros también y empezar a amarnos a nosotros para poder dar de ese amor a otras personas, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo me cuido, en la medida que yo velo por mí, pues puedo cuidar y puedo amar y entregar de lo que tengo a la otra persona. Esa sería una relación sana. Sana, exactamente. Pero si estamos construyendo nuestro amor y estoy empezando a necesitar que ese afecto se vaya dando desde lo que recibo de la retroalimentación de la otra persona, ya estoy empezando a tener un amor un tanto tóxico, porque está siendo dependiente de... Y porque siempre ese recibir no va a ser suficiente. Exactamente. Si siempre va a haber una carencia frente a lo que está recibiendo. Camila, dinos, tú nos estás levantando la mano hace rato y estás comiendo fresas con chocolate, te volviste adicta a las fresas con chocolate. Oye, cada jueves estás comiendo fresas con chocolate y no nos sabes. No, yo quería agregar algo y era, quería decir, ojo, que el amor propio no es decir que soy el mejor y pasar por encima de los demás. O sea, el amor propio no es decir, ay, yo y soy lo mejor que hay y soy lo más perfecto, no. Ajá. No, porque eso ya sería... amor, ¿cómo se llama eso? Amor que... Narcisista. Sí, más que narcisista, el tema del que estamos hablando hoy. Ok, patológico. Patológico. Eso ya sería un amor patológico. O sea, eso ya sería... Entonces hay que saber la diferencia entre amor propio y pues narcisismo. Ok. ¿Quiere decir que de alguna manera ese tipo de amor, Natalia, no es un amor sano? Si quieres... No te preocupes, tranquila. Espérate, Camilo, tú. Quería mirar, pero... No, pero ven, ya te ayudo, no te preocupes. Camilo, si crees tú, ¿sería que eso sería un amor... Estamos hablando entonces de un amor sano o un amor insano en ese caso, según lo que dice Camila? Depende la perspectiva y depende las circunstancias. Para algunos va a ser sano, pero realmente no va a ser nunca 100% sano o 100% constructivo un proceso. Igual también depende de las experiencias que se vayan construyendo y elaborando a través del tiempo. Para que en ese momento sea productivo para los dos, pero que pueda que más adelante sea algo totalmente negativo o hasta destructivo. Por eso, como somos seres sociales, sí o sí, en algún momento vamos a generar vinculación, dependencia y relación e interacción con el otro. Así no querramos, de manera directa e indirecta, siempre hay una interacción con otro o con otros. Por eso es muy importante definir, reconocer y reconocernos y reconocer al otro, para evitar ese tipo de afectaciones, para evitar integrarnos con personas o con comunidades o sociedades que nos puedan afectar en vez de enriquecer. Bien, para nuestros oyentes que están llegando, tenemos un número de 178 oyentes. Muy bien, comenzamos con una nueva fase, ¿no? De alguna manera nuestro año comenzó con el mismo año chino. Sí, comenzó en febrero, ¿ah, sí? No comenzó en enero, pues para Metropólica parece ser, porque estamos estrenando una serie de nuevas secciones, de nueva estructura en el programa. Eso significa que el programa ha estado madurando en la dirección en la cual ya nosotros, pues ya no solo como profesionales en psicología, sino obviamente comunicadores sociales, porque eso es un psicólogo, un comunicador social. Entonces, hemos definido una serie de nuevas casillas, ¿no? De nuevos secciones, minisecciones en el programa. Por ejemplo, Natalia, ¿cuáles son esas minisecciones con las que vamos a trabajar hoy y cuál es el objetivo de esas minisecciones? La primera es la introducción, al aire la llamamos, que es en la cual hemos estado abordando. Luego sigue una, que es lo que estábamos hablando, el tema de patologías, que es el tema central como tal. Vamos a entrar en una bien bonita. Las dos misceláneas que tenemos. Los dos nuevos anexos que tenemos es alimentando emociones. ¿De qué se trata ese alimentando emociones? Bueno, es nutrir nuestra vida, miércoles, con otras acciones que como, no solamente como psicólogos, sino como seres humanos somos. ¿Qué hacemos que nos permiten compenetrarnos y que nos hacen ser felices? Ok. ¿Sí? Y por otra parte, tenemos una sección que se llama el cactus del programa. Es acariciar un cactus, ¿no? Sí, el cactus del programa es o sea, cuando tenemos un cactus, pues no lo queremos precisamente tocar. Sí. Porque pues nos va a doler, o nos va a incomodar, o nos va a molestar por diferentes razones o circunstancias. Son esos temas que nadie quiere tocar, pero que se ven bonitos ahí. Ok, por ejemplo, en el cactus, en acariciar el cactus, en el enfoque psicológico, tendría que ver con que yo traigo un caso hoy en el tema de lo que no tocaría finalmente nunca en la vida. Sí, ese es al final. Es al final. Pero ¿qué tendría que ver ese cactus a partir de ese momento? ¿Qué es lo que como psicólogos no queremos tocar o como personas no queremos tocar? Pues va entre las dos, sí, va tanto para nivel psicológico de cosas que como psicólogos no nos llaman la atención como intervenir demasiado, o que son demasiado obvios para nosotros y que para las personas con las cuales estamos interviniendo de pronto no. Entonces está muy relacionado con ello, pero también está dentro de nuestra humanidad. Esos temas que no queremos tocar, pero que están ahí bien. En el día a día. ¿Quiere decir que de alguna manera el primero, alimentando emociones, tiene que ver con los triunfos que tenemos, entre comillas, porque aquí no hay ni triunfos ni derrotas, pero para que los oyentes interactuemos con ese ejercicio y nos hagan preguntas y hagan algún tipo de comentario, tendría que ver esta primera parte, alimentando emociones, con aquellas cosas que nos conectan como personas bonitas y en lo otro como personas feitas, de alguna manera? Pues no son feitas, no es un tema, ahí lo estamos cualificando y cuantificando y no queremos ni cualificar ni cuantificar absolutamente nada. No, yo el cactus no lo veo como la parte de malita o feita. Lo veo como, porque es que un cactus es bonito. Son hermosos. Sí, un cactus es bonito. Acariciarlos. En apariencia es muy bonito. Acariciarlos. Acariciarlos. Que te den una caricia con un cactus. Con un cactus. No. Qué lindo acariciar, o sea, un cactus. Mirar un cactus es bonito, o sea, está ahí y chévere, o sea, genial. Pero ya irlo a tocar o irlo a tratar, intervenir, a tocar, o sea, abrazar, ya como que no me va a generar dificultades. Una dificultad, pero pues es un cactus, es bonito, nutre, o sea, absorbe demasiado, se hidrata, ayuda en medio del desierto, o sea, sí. Tiene muchas funciones. Una de las ideas que surgió en la reunión, precisamente con este tipo de secciones y basándonos obviamente en el tipo de programa que es mi amor patológico, es lograr encontrar que el amor finalmente no es un bosque, sino son los árboles y cada uno de los elementos que existen en el bosque. Tú nos vas a estrenar, siento, con Alimentando Emociones. ¿Cuál es tu experiencia en Alimentando Emociones, Natalia? Bueno. Aquí deberíamos poner, antes de entrar, vamos a hacer una pequeña cortina. Entonces, entramos a Alimentando Emociones. Y ese eran los Enanitos Verdes con ganar, porque precisamente se trata de ganar. ¿Cuál es entonces hoy lo que nos vas a hablar tú, Natalia, sobre Alimentando Emociones? Bueno, a mí, en lo personal, sí, porque esto es desde lo humano, esto es de lo que nos construye. Y pues me parecería bacano que cada uno de los que estamos participando del programa y que estamos, espérame, que hay un retorno por ahí. Bueno, de los que están escuchando, de nuestros oyentes, puedan identificar esos elementos que llenan, ¿sí? Que nos endulzan el corazón y que nos alimentan el alma. Para mí, y voy a hablar algo personal, para mí compartir en comunidad con personas, rodearme de personas bellas, alimenta mi emoción. Y tengo una comunidad muy especial. Aquí en Villavicencio hay un barrio que se llama El Dique, ¿sí? Y tengo unos niños maravillosos. Tuve la oportunidad de trabajar allá durante un año en una fundación, y estuve con, pues, este lugar en esta comunidad. Para contextualizar, es un barrio de invasión, ¿sí? Un nivel, o sea, las personas no tienen hogar propio, viven en casas construidas por ellos mismos, aparte de reciclaje. Viven a orillas del río, son migrantes, un 85% más o menos son migrantes venezolanos. Y pues Dios así fue muy especial y me permitió llegar en un momento donde mi corazón no estaba como muy bien, y allá pude crecer, aflorar y recibir mucho amor. Ahí se me alimentó mucho el corazón. De alguna manera, tu carencia afectiva en ese momento, por así llamarlo, ¿te sirvió para conectarte con esa emoción alimentada? Claro que sí. Y no solamente para conectarme, sino que tuve la oportunidad de ver, en medio de las circunstancias complicadas, no solamente de mi vida, sino la vida de ellos, porque ellos también estaban pasando por situaciones muy complejas, converger en esas crisis y en esos conflictos de la vida, y ver que aún vale la pena la humanidad, aún vale la pena poder resaltar lo bello de todas las circunstancias, que en medio de los momentos difíciles hay cosas por las cuales uno puede sonreír. Es decir, que aún hay cosas por las cuales uno puede seguir luchando. Exactamente. Okay. Mira, así de manera breve, estuve trabajando en una actividad que era alfabetizar y discipular niños. Tenía la mira eran 70 niños, pero me llegaban 150. Yo era la única profesora. Sí. No, pues no me cabían en el salón, no tenía nada que hacer, o sea, no tenía ni idea cómo hacer las cosas. Y pues yo le decía a Dios, como, ¿yo qué estoy haciendo acá? Siento que no estoy sirviendo así como mucho. O sea, por favor, muéstrame qué es lo que estoy haciendo. Y un día recibí una carta de una nena. Y la carta, pues parafraseándola, decía como, muchas gracias por ser tan especial con nosotros. Gracias por enseñarnos. Eres la mejor profesora que hemos tenido. Y sobre todo, eres por el amor que nos das. Y porque eres una excelente mamá con nosotros. ¡Oh! Me mató, me Bien. Mató, me mató. Ya, Camilo, discúlpame. Okay. Eso, el aplauso que va a sonar y los gritos es a favor de eso que acabas de hacer. Entonces, disfrutémonos los gritos y los aplausos en el momento. Natalia, mira cómo te aplauden y cómo gritan. Genial, qué cosa tan interesante. Muy bacano. Bien. Para nuestros oyentes, ¿sí? Aprendamos a disfrutar de esas cosas hermosas, de esos momentos, de lo bello cuando las cosas no están floreciendo. Una rosa con montón de espinas. Una rosa no es una rosa si no tuviese espinas. Entonces, disfrutemos con el amor, y que esos momentos de crisis, esos momentos difíciles, se conviertan en el abono para florecer más adelante. Muy bien. De nuevo los aplausos, entonces genial por ese elemento. Bien, nos dejas en silencio un poco y esas reflexiones de que sí tenemos la posibilidad de compartir. La próxima semana, ¿a quién le toca, Natalia? Tú decides, y es la ventaja del ejercicio. Tú dices, como fuiste la primera, ¿quién es el siguiente que va a hablar de esas alimentando emociones? Le voy a lanzar la pelota a Camila. a Camila. Camila, la próxima semana te corresponde comenzar a hablar de esas alimentando emociones en Metropólica Radio Internacional. Entonces, basta de llamarme así para cerrar el ejercicio de los fabulosos Cadillac. Listo, volvimos al programa. Aquí está Camila, o que abierta, comiendo fresas con chocolate. Le dejó reseteada con lo que dijo. Bien. Bien, queda claro entonces el tema de los dos elementos anteriores en lo patológico. ¿Qué resumen podríamos hacer entonces frente a lo narcisista y lo a Munchausen para estar terminando? Narcisista es ese amor exagerado por sí mismo. No es un amor propio, es un amor, no, es amor patológico. Bueno, sí, no es un amor realmente, es un amor oculto. Lo que pasa es que como es un concepto, y hablaba de él, que el amor es un concepto, es un constructo individual, es algo en lo que cada quien lo construye en forma. Podría ser un amor desde la óptica del narcisista como tal, pero sería un amor obviamente patológico. Para mí, en lo concepto, y comparto ese elemento con Camila, no sería un amor. Sí, porque pues si vamos a la búsqueda del amor, es la búsqueda del bien del otro, ¿sí? Es el bienestar de la otra persona, y que en todas las circunstancias de su vida se encuentre bien. Y pues si yo estoy buscando que tú me ames a partir de tu enfermedad, a partir de tu lecho de dependencia y demás, pues no, definitivamente no es un amor. Okay, y lo mismo el síndrome de Munchausen. Lo que pasa es que hablar de esto, que ya es un tema patológico, es muy complejo en hablar si es o no es un amor. Es un amor excesivamente proteccionista, entre comillas, por aquello en que la mamá o el papá o el familiar o el cuidador define que esta personita va a estar expuesta a una serie de dificultades, pero parte total y absolutamente en el 95% de los casos de una patología interna, ¿no? De que aquel que sufre, padece de Munchausen, Munchausen es el resultado de algo previo, no es en sí el origen de algo, sino es el resultado de un mal manejo, bueno, de una serie de... hablar en radio de temas patológicos es muy complejo, porque tendríamos que generalizar, y generalizar en psicología es muy complicado, no es posible. Entonces, básicamente, dejémoslo en que es el resultado de algo. Camila, ¿tú qué opinas? Ya terminaste tus fresas con chocolate, seguimos ahí. Sí. Iba a recomendar una película que precisamente, aquí haciéndoles un pequeño spoiler, habla muchísimo y toca muchísimo el tema de Munchausen. Sí. Se llama Corre, y está en Netflix. Es tremenda película, y una vez se vea esa película se va a entender muchísimo mejor cómo es que funciona el síndrome de Munchausen, más que todo por poder, porque que lo que yo leí es que se llamaba por poder, por tener el poder sobre la persona. Okay. En Netflix y en Amazon Prime también se encuentran las dos películas, Netflix y Amazon Prime. No, ambos tienen la misma película. Ron, ¿no? Corre es de Netflix. Corre es de Netflix, y en Amazon Prime se encuentra una versión muy similar, que es Ron también, ¿cierto? Bueno, vamos a ver. Sé que existen en ambos canales, en esos dos canales de streaming, un par de versiones Corre, muy similares al ejercicio. Es de Netflix. Corre es en Netflix, ok, muy bien. Y en Amazon Prime se llama... Ya miro. Ok, listo, ya nos vas a dar el dato. Está abriendo. Siguiente elemento que teníamos para entrar a las 7:35, y es algo que tiene que ver con las cirugías recreativas. Es algo que puede sonar un poco como a... consumo de sustancias psicoactivas de manera recreativa, y es algo muy similar, porque finalmente esta cirugía, si este amor se convierte en eso precisamente, ¿no? En algo, y estamos hablando de lo patológico en este ejercicio. ¿Qué es esto, Camilo, de cirugías recreativas? ¿A qué se referiría desde tu concepto este tema de cirugías recreativas? Este aspecto hace referencia a que la persona se opera por sentir placer, por sentirse bien, por sentirse cómoda. Digamos, ahorita hay algo que se está sonando mucho, que hay una cantante que se operó la cara, se operó el rostro, y está totalmente diferente a como era inicialmente. Antes era más delgada, ahorita está toda cachetona, todo esto súper marcado, y la han bombardeado por redes sociales. Mucha gente a favor, mucha gente en contra, pero realmente es este aspecto. Esto de las cirugías recreativas es: ¿realmente me quiero? ¿Realmente soy consciente de que mi cuerpo va a envejecer? Porque en ocasiones las personas se operan, sí, se pueden operar, pero igual el cuerpo se va a desgastar, igual el cuerpo se va a deteriorar. Y esto es lo que está pasando con muchos famosos, muchas personas se operan, demasiado y llega al punto que pierde su esencia físicamente como realmente era. Está bien operarnos por algo físico, por algún defecto, por alguna circunstancia, pero cuando ya después de tantos aspectos perdemos hasta nuestra esencia y no nos reconocemos realmente como somos o como éramos, ahí es cuando realmente podemos mirar que hasta puede ser dañino, una patología. Es decir, que te estás refiriendo a esas cirugías que finalmente son innecesarias, entre comillas, innecesarias desde un punto de vista, ellos lo pueden determinar como necesarios. Por ejemplo, una de esas cirugías recreativas es, precisamente Camila nos está mostrando en este momento eso, el cortarse la lengua, ¿no? El abrirse, el bifurcarse la lengua. Cortarse las ojeras. Cortarse las orejas, por ejemplo. Echarse tinta en los ojos. Aplicarse tinta en los ojos. La vaginoplastia. La vaginoplastia, por ejemplo. Quitarse la nariz. Agrandarse los labios. Por ejemplo, hay cirugías anales también, que es el blanqueamiento anal, que es, y hay unas cirugías que se usa mucho en el nivel de, bueno, no vamos a catalogar, y es de la reducción del ano también, incluso, siempre se parece mucho a la vaginoplastia, a la himenoplastia, perdón, no recuerdo el nombre en este momento esa cirugía, pero es apequeñar el ano cuando se ha tenido pues muchas relaciones sexuales desde ese órgano sexual, entre comillas. ¿Qué más tendríamos que ver en esto? Por ejemplo, las extensiones en el cuerpo, el convertirse, el ponerse cuernos. Eso iba a decir, ponerse cuernos, pintarse todo el cuerpo de un color específico, como este tipo que se ve aquí al final. Inclusive, es un alien, literalmente es un alien. Se mandó a cortar la nariz para parecer un alien, se puso bichitos en la cara. Hoy en día se pintó todo el cuerpo. Ese aspecto. Ya no se hacen dibujitos como antes, de colores, maricaditas en el brazo, sino que ahora se pintan el brazo de negro o el cuerpo. Y este personaje está pensando, se quitó dos dedos de la mano, está pensando en amputarse la pierna derecha para colocarse, para eliminarse el pie y colocarse una prótesis. Una prótesis sin pie para verse obviamente mucho más extraterrestre. ¿Eso tendría que ver de alguna manera con una personalidad histriónica o algo así? ¿Tendría que ver con esto, Natalia? ¿Tú qué opinas? Pues no sé qué tan histriónico tenga que o sea, creo que es demasiado o muy excesivo el o sea, es como mínimo ese histrionismo. Sí. Sí. Sí. O sea, es un dramatismo llevado a la N-potencia. Ok. Porque leía precisamente un oyente que decía que el histrionismo un artículo que decía el histrionismo en la cirugía plástica. Y pues me llamó la atención un poco esto de histrionismo. Pues es un concepto como para tratar, o sea, la persona histriónica es la que quiere llamar la atención, sí. y quiere hacerse notar. Sí, totalmente. ¿Sí? Marcar la diferencia por algo. Destacarse. Ser el primer punto de objetivo, el objetivo primario. Pero pues esto es un nivel, o sea, extremo y tóxico real de tratar de llamar la atención frente a algo. Está también el ejemplo del Ken y la Barbie, ¿sí? Incluso pues sé que muchos aquí pues aman a Michael Jackson, pero pues el blanqueamiento de piel, o sea, ¿qué tanto es ese punto? El afilarse y el perfilarse la nariz y demás para perder rasgos de su propia herencia, de su propia genética. Sí, de sus propios, ¿sí?, valores genéticos. Entonces, o sea, esto es lo que nos está llevando a algo muy, muy, muy en extremo recreativo. ¿Sería eso de alguna manera más que una personalidad histriónica? Volveremos a entrar en algún rasgo patológico. Y yo tengo una patología definida para ello. Pero ¿qué piensas tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué tipo de patología? Y mira, aquí va un poco y vamos a zafar de alguna manera la responsabilidad, si no vamos es hacia lo nuestro finalmente. Sí, por favor, miremos a Camila. Camila, ok. ¿Y con qué tipo de patología debería rozarse esto, Camila? Tú que estás levantando la mano. Lo que tú estás diciendo de la gente que se amputa las piernas para ponerse prótesis. Eso es más bien, en vez de un trastorno histriónico, eso es más bien desorden de la identidad, de la integridad corporal. Uy, doctora. Que es es una enfermedad que provoca que el individuo afectado pues tenga un irresistible deseo por amputarse una o varias extremidades del cuerpo sanas. Sí. ¿Está leyendo? ¿Ah? ¿Está leyendo? Sí. Eso es trampa. Estoy leyendo, perdón. Perdón, profe. Tendría que ver de alguna manera con el amor patológico por algo que se conoce como el miembro fantasma, ¿no? El amor patológico por el miembro fantasma. Tiene que ver, sí, Camila va por el camino que es. Eso yo lo vi en psicología de la percepción. A partir de tenemos la sección estadísticas y datos con Camila. Ya saben, cualquier cosa, Camila googlea al instante, de una vez tiene la información. Y actualizar. Pero es que yo sabía que se llamaba así, lo que pasa es que no me acordaba de qué trataba, pero yo sabía que existía. Perfecto. Y lo busqué. Sí. Y aquí está, porque hay mucha gente que no sabe y pues hay que decir que no es histrionismo, sino es más bien un trastorno de la identidad y de la integridad. Por eso inauguramos esta sección que se llama Datos con Camila. Que sí existe. ¿Qué tiene que ver? Se quiere amputar partes del cuerpo. ¿Qué tiene que ver ese trastorno? ¿Qué tiene que ver ese trastorno con el amor patológico? ¿Hacia dónde podemos dirigir ese trastorno con el amor patológico, Camila? Tengamos presente algo del concepto que se está planteando allí. Sí. La identidad corporal. Sí. Sí. Entonces, como seres humanos, todos tenemos una estructura corporal que nos hace característicos de ser seres humanos. Dos piernas, dos brazos, nuestras manos, ojos, dedos, blancos, falanges, el iris, la córnea, etcétera, ¿sí? La nariz, la boca, que va a diferenciarse ya en algunos conceptos ya distintivos de acuerdo a nuestra genética y a nuestra raza. Entonces, pues, unos vamos a ser más morenos, de la piel, otros más vamos alto, a ser con cabello liso, otros ondulado, otros calvos, otros con blancos, negros, cabellos, etcétera, etcétera, pecosos, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando ya empezamos a tener una patología con respecto a esa identidad corporal, o sea, yo me veo en el espejo, tengo que aceptar lo que viene y lo que se muestra ahí en el espejo. Okay. ¿Sí? Cuando yo veo lo que hay en el espejo y el reflejo no me satisface, puede que no me satisfaga porque tengo un hábito inadecuado de alimentación y entonces estoy pasadita de kilos, ¿sí? Y pues, o bajo de peso, pues son elementos que ya implicarían un autocuidado, un estilo de vida saludable que me va a ayudar a mí a estructurar y a lograr pues el ideal dentro de, ya si de pronto tengo un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, lo que sea que me esté afectando ya mi salud, pues entonces ya es algo médico que me tiene que ayudar a generar una intervención dentro de mi salud. Okay. ¿Sí? Pero cuando tengo un amor, o sea, esa identidad corporal está distorsionada y necesito eliminar partes de mí para sentirme satisfecho, pues, oye, ¿cómo te vas a sentir satisfecho cuando si, estás incompleto? Si tú mismo te estás quitando una pierna, por decir algo en el caso de este personaje, te vas a quitar una pierna que está funcional, que te sirve para caminar, que te sirve para correr, que te sirve, o sea, que está puesta ahí por un orden natural, sí, que nos ayuda y que biológicamente y genéticamente e históricamente ha demostrado su utilidad. Sí, indudablemente. ¿Por qué te la desde tienes? Desde las cavernas se usan dos piernas. ¿Por qué te la tienes que quitar? ¿Sí? ¿Por qué te sientes incómodo frente a ello? Porque cuando te miras al espejo y de pronto te ves lisa, necesitas verte crespa. ¿Sí? Y esto es algo que se construye desde niño. Miren, Yo viví mucho tiempo en la costa. Sí. Ya vas, Camila. Y anda niño, y entonces. Echen ojo. y amo a la cultura costeña. ¿Sí? Pero. No tengo ningún. Bueno, el pero no lo voy a decir aquí. Ok. Pero aquí en este caso, quiero mencionar: tengo una sobrina que tiene un cabello hermoso. Ella es morena y tiene un cresperío, pero así hermoso. El crespo. Pero así, o sea, un afro espectacular. Una vaina hermosa, divina. Sí. Y de nena, de niña, de pequeñita, ya ahorita tiene como unos 12 años, 13 años. Y de pequeñita, como ella veía que su mamá se alisaba el cabello, que su abuela pues era lisa, porque pues se lo alisaba también. Ella decía, y se ponía triste, porque ella decía, yo quiero ser lisa. Y me miraba a mí, mi cabello, pues yo soy india. Entonces, ella decía, yo quiero tener el cabello como tú. Y ella se miraba morenita y miraba a su abuela y decía, yo quiero tener la piel como tú. ¿sí? Entonces fijémonos cómo estos elementos se van construyendo desde niños, desde pequeños. Y si no generamos esa aceptación y ese amor, no empezamos a inculcar ese amor desde pequeñitos, ¿cuánto daño vamos a hacer? Y entonces ella empieza a exigir, me vas a alisar. No, bella, no. Y empezó a hacerle, pues, como buena psicóloga, hacerle la intervención a mi cuñada. Olvídate, no. Mira, y la miraba y eres hermosa. Y empezar a resaltar, empezar a resaltar esos rasgos tan hermosos y tan maravillosos que ella tenía. Camila, antes de entrar a esto, estamos hablando de aquí estamos tocando un tema psicoterapéutico, el elemento del psicoterapéutico. Aprende a aceptarte tal cual eres. A quererse, a valorarnos como somos. Y tiene que ver con ello, porque aquí ya hemos hablado de cuatro estructuras psicoterapéuticas. Ya al final del ejercicio, en las conclusiones que vamos a tomar, vamos a hablar de esas cuatro estructuras psicoterapéuticas que nos van a ayudar a mitigar de alguna manera la personalidad o el trastorno, o los dos trastornos, para no ser redundantes y no quedarnos en ello en ese momento. Camila. Está que se va a dar un infarto, pobrecita. Hable, mamita, hable. Yo quería agregar que aquí encontré que de hecho este desorden hace parte de, puede considerarse una forma de síndrome de Munchausen. Ah, sí, datos con Camila. Sí, tiene que ver con el Munchausen. Porque a veces, sí, muchas de estas personas incluso fingen tener alguna amputación para sentirse bien. Algunos se cercenan, literalmente esperan a que un tren les pase encima de las piernas, o ellos mismos se lastiman para que los médicos no vean otra opción que amputarle la parte del cuerpo que quieren, que quieren amputarse. Y también encontré que una de las formas en las estas teorías, una de las causas, es una teoría que dice que sugiere que un niño que no se siente querido puede querer que le amputen alguna parte del cuerpo, porque se da cuenta que las personas que tienen una amputación llaman más la atención que las personas que tienen el cuerpo completo. ¿Tienes el autor? Entonces, ellos simplemente buscan, sí, ellos buscan, se le tiene. Se llama Dr. Fritz. Doctor Fritz. Okay. ¿De qué año la referencia, mamita, la referencia? Y ellos buscan, de hecho, llamar la atención de esa forma, sí, de las otras personas. Es como un tipo de síndrome de Munchausen, el hecho de querer llamar la atención, porque se dan cuenta que otras personas amputadas tienen más atención que ellos. Camilo. Para sentir lástima y pesar y eso. ¿Ya? Incluso gracias, en ocasiones, Camilo, va al extremo de que se amputan la pierna o la extremidad, y hay gente que hasta que se la come. Y eso ya es ya bastante extremo, literal, hay gente que se empieza a comerse a sí mismo. Eso ya es mucho más fuerte, más patológico aún, porque aparte de que no se acepta a sí mismo, es una persona que se va devorando, digiriendo a sí mismo. Hay unos que se comen a otros, pero hay otros que se comen a sí mismo, entonces eso ya es... está un trastorno. Claro, ahí hay una dificultad frente al autoconcepto, y es que si me como a mí mismo algo que estoy odiando, algo que quito, por ejemplo, es porque finalmente no estoy seguro de no hacerlo parte mía, porque si lo como, pues supongo que los nutrientes van a volver a mi cuerpo y van a volver a ser parte mía. De alguna manera es como, entre comillas, las dicotomías, ¿no? La aceptación y la negación de un mismo evento. ¿Hacia dónde me voy? ¿Es bueno o es malo? Y tiene que ver, obviamente, con eso. El canibalismo, el autocanibalismo, tiene que ver con la dificultad de aceptarme a mí mismo. Como ya lo veo afuera y es mío, pues debo volverlo a entrar, volver a hacerlo con lo mismo. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el caníbal de Milwaukee, ¿no? Con el monstruo de Milwaukee, con este personaje Jeffrey Dahmer, que se comía a las personas por el hecho de hacerlas parte de sí mismo. Por eso se comía. Hay un retorno. Okay. Ya, ok, listo, ya tuvimos. Okay, y él quería que las personas no, él tenía tantos problemas, porque él tenía tanto, ¿cómo se llama eso? Miedo al abandono. Sí. Lo que quería era que las personas no se alejaran de él y literalmente tenerlas dentro. Por eso se las comía. Porque así no se alejarían de él para siempre, porque como él tenía tanto miedo al abandono, pensaba que esa gente sí les iba a abandonar, y la única forma de tenerlas con él era comiéndoselas. Bien. Cirugías recreativas, entonces. ¿Qué nos conecta ¿qué parte de nuestra personalidad nos puede llegar a conectar en algún momento con esa necesidad de mostrarme al otro por medio de la transformación de mi cuerpo? ¿Qué opinas tú, Camilo? ¿Existe algún elemento en nuestra personalidad que podamos destacar que es la que nos conecta con este evento del cual estamos hablando, para no utilizar la palabra patológico, ¿no? Estas cirugías recreativas. ¿Qué parte de nuestra personalidad nos enviaría a eso? Uy, buena pregunta. Pues en ese aspecto de las cirugías recreativas, me quedo cargando. No te preocupes, que viene a querer corcharlos. Tú, Natalia, tienes de pronto le encanta estar dirigiendo para lanzar preguntas así corchadoras y cogerlo a uno así de fuera de base. No. Algún día estaremos ahí sentados. Tranquilo, porque la idea es entrenarlo. Ahí te sigue Miguel con su famoso cactus. Sí. Vamos a tenerlo. Pero, ¿qué tendría que ver con no cuál es el si aspecto de nuestra personalidad? No la personalidad, sino en el tema de la aceptación. Okay. Sí, yo lo veo más relacionado al punto de nuestra aceptación. Okay. Sí, de qué tanto, pues, sabes que esa palabra es tan clara, o sea, cómo realmente me veo en el espejo y me acepto tal como soy, o ni siquiera al verme en el espejo, al tener una visualización interna de mí. ¿Me acepto tal como soy o necesito estar recibiendo la validación externa para sentirme satisfecho? Lo que pasa es que un oyente hizo el comentario acerca de eso. No, si él se quita sus piernas es parte de su personalidad y no tiene que ver obviamente con eso, porque la personalidad va en otra dirección. Sí, exactamente. Va en una dirección completamente distinta. Lo que nuestro oyente estaba tratando de decir de alguna manera era validar la conducta de alguien que lo hace pensando en que nosotros estamos invalidando algún tipo de conducta. No estamos invalidando ningún tipo de conducta de ninguna manera. Usted y no tiene que ver esto con la Natal, que sí. Dice sí, yo sí, muy yo bien. Yo sí. Yo sí, muy bien, y sosténlo. Es que, perdóname, porque dale. Es que estamos haciendo un planteamiento acá. Y esto era muy ligado a un tema de la corte, así como el libre desarrollo de la personalidad. Ok, muy bien, genial, bien Natalia, hacia ese punto es en el que vamos. No significa que si tengo un derecho y yo albergo un derecho en mí, ese derecho tenga de alguna manera que... Es que mira, el modelo se copia, ¿no? Si yo me corto las orejas y me siento muy bien, pues muchísimas otras personas irán a quererse cortar las orejas. Casi que es por moda. Sí, y no, o sea, es que... Las modas cambian. Sí, van variando, cambian y regresan. Entonces, sí. Y se adelantan y se eliminan. Y vuelven otra vez. O sea, eso es un ciclo. Y se especulan. ¿Sabe que en algunos años esté de moda quitarse un ojo o quitarse una oreja? Y la gente va a seguir las modas porque a la gente le gusta estar en la moda. Sí, y esto es actualmente la atención que da la moda. Actualmente está de moda ponerse muebles en la cabeza como sombreras. Maneja vaina. Y en este momento, y esto que estamos hablando de las cirugías recreativas tiene mucho que ver con entrar en una moda. La próxima semana tenemos una invitada especial, ella, vuelvo y la digo, la hemos anunciado durante dos programas, Mary Prieto. Pero que en algún momento sí, viene, sí, la próxima semana, ya el 16 estará este viernes, mañana tenemos una reunión con ella precisamente a las 5:30. Y lo que ella nos habla básicamente es que esa manera en que ella intentó comenzar a recrearse con las cirugías, ella obviamente no tiene ninguna transformación, no tiene ninguna mutilación, absolutamente nada de ello, pero que sí sintió que, bueno, no quiero hablar más de ello, pero lo que sí percibe básicamente es que si yo me hago una cirugía de manera recreativa voy a pagar en el futuro una consecuencia, y va a ser una consecuencia obviamente basada en el tema de la salud, y estamos entrando en lo próximo que vamos a hablar la próxima semana, ya que es el síndrome de Asia, ¿no? Que es aquellas cosas que ya se están viendo los resultados de todo este tipo de cirugías recreativas, porque para mí, soy sincero, desde ese punto de vista no quiero invalidar absolutamente nada, pero que una mujer se agregue senos, una de mis hijas, no vamos a decir el nombre, ella es adicta a este tipo de cirugías y creo que tiene unas prótesis que superan su tamaño normal, diría yo. en el fondo y al final de la consecuencia van a estar. Yo no estoy realmente de acuerdo con que alguien se ponga unas prótesis que le dé valor a su cola o aquí a sus senos. Aquí la cuestión es, sí, aquí yo voy a iniciar un debate, y aquí la cuestión es si tú estás de acuerdo con que la persona haga o no haga lo que se dé la gana con su cuerpo. Sí, no, por eso digo que no quieren validar. Estés o no estés de acuerdo, es su cuerpo y es la decisión que ella o él o ella tomen. Sí, por eso, totalmente, pero no quiero, por eso digo que no quiero invalidar, no es mi intención invalidar de pronto en ese aspecto ni nada. Si no es más un punto de vista personal, ¿no? Da por ahí comentario de que no es proporcional, algo que por ahí se hicieron, no dice nombre. No solamente eso, sino que no es necesario realmente en nuestra vida el transformarnos físicamente, digamos que en el caso de Camila con el tema de la nariz, pero hay algunas otras cosas en nuestra vida que finalmente no son necesarias para nosotros. Podemos argumentar lo que tiene que ver con el amor propio, con que me va a ver más bonito, pero hay otras maneras de verse mucho más bonito, vaya, ¿no, Natalia? Gimnasio, ¿cómo más sano? Hay elementos, o sea, lo que se mencionaba al inicio del programa, hay unas cirugías que son de carácter funcional, ¿sí? Una desviación del tabique. Si yo me hago una cirugía porque en mi nariz y la estoy interviniendo porque no podía respirar. No puedo respirar. Porque ronco. Sí, porque me ahogo, o sea, estoy ahí como grave, ¿sí? Y ok, listo, ¿sí? Si tú quieres, no sé, el tema de las cordales, o sea, me están afectando. O hay una cirugía aquí en el punto de la mandíbula, sí. para agrandarla un poco. Para alargarla, sí. A aquellas personas que como ya la tenemos así como mochita, cortadita, como si nos hubiéramos golpeado de chiquis. Sí. Y pues a mí me la propuso un cirujano y me dijo, pues háztela, no, mira, te quito papá, te pongo acá, te jalo acá, te hago implante, no sé qué. Pues yo realmente soy del plan es, dime la funcionalidad. Obviamente, o sea, considero que me vería mucho mejor si tuviera la mandíbula un poquito más alargada, ¿sí? Porque pues obviamente cuando me tomo una fotografía digo, ahí está esa mandíbula como cortica, pero pero me siento bonita, me siento bonita así, o sea, aprendí a aceptarme de esa manera y es lo que hay, así me quiero, ¿sí? Y así me disfruto mi vida. Y entonces es el plan de, oye, ven, ¿lo que me estás proponiendo es funcional o es estético, es recreativo? Bien, vamos a entrar con nuestra siguiente sección, las 8 de la noche, para ser estrictos en este elemento. Vamos, pero repuntuales, más puntuales. Repuntualísimos, sí. Pero para ello vamos a hacer una pequeña cortina con el tema Downtown Train de Rod Stewart, uno de mis favoritos, me parece una cosa genial. Más que Rod Stewart tiene una voz que no la tiene ninguna otra. Bueno, las voces obviamente son individuales, pero es que la voz de Rod Stewart a mí toda la vida me ha parecido tan increíble, tan impresionante. Es una cosa genial y perdónenme que lo imiten mal imitado. Entonces vamos a dar la entrada a la cortina de lo próximo que es, tú lo anuncias, Natalia, vamos a entrar con... Espérate. El cactus del programa. Patrocinado por Miguel Ricolo. ¿O me toca el cactus? Se le tiene. Aquellas cosas que uno de alguna manera intenta... Bueno, aquí vamos a entrar en algo que se me dificulta un poco el contar, porque digamos que de alguna manera soy un tipo que me adapto fácilmente a cualquier tipo de circunstancia. Digamos que en mi vida profesional no he logrado encontrar algo que me haga rechinar conmigo mismo, que me haga sentir como incómodo, como incómodo de alguna manera. Pero digamos que ese cactus lo tuve en mi primer día en la universidad. Cuéntame y historia. Ahí recuerdo y incluso dudé acerca de lo que iba yo a entrar y me sirvió muchísimo el cactus, aprendí a amar ese cactus. Y es que recuerdo que nosotros ahí de primíparos y entra un grupo de sextíparos ¿sí? Porque ya iban en un sexto semestre y nos dan la bienvenida, muchachos, bienvenidos a la facultad, que miren que la carrera que ustedes han elegido va a cambiarle la vida a muchísimas otras personas y también les va a cambiar la vida a ustedes. Comienza una de las chicas a decir, yo les voy a contar mi experiencia y trabajé en los primeros años y las primeras experiencias que tuve en este contacto es que me tocó trabajar con prostitución. y me fui a unos bares pues muy complicados, en el cual comencé a encontrar niñas textualmente con enfermedades de transmisión sexual en la garganta, y pues tú tenías que acercárteles y no tendrías que tener ningún tipo de exageración por ello, y comienza cada uno a contar una serie de historias impresionantes, ¿no? El otro, no, y es que a mí me contaron que esas mismas personitas tenían una cantidad de infecciones y que no, y en la piel, y sin embargo aún así, eso para mí el comienzo fue un cactus, y dije, la palabra que pensé en ese momento fue, mierda, ¿yo en qué me estoy metiendo? Es decir, siempre he tenido una vida tranquila, una vida de alguna manera sosegada, sin tanto conflicto, ¿y a qué me voy a empezar a enfrentar? Es decir, ¿a qué me voy a empezar a enfrentar? ¿A solventar de alguna manera los problemas con los demás? El día en que decidí abrazar, logré entender, creo que lo que hemos entendido todos los psicólogos finalmente, y es que el problema no es mío, y que no debía enfocarme en ese momento en el problema, sino en la solución. Y ese fue el cactus, enfocarme en la solución. ¿Por qué enfocarme en la solución? Porque de alguna manera uno en este ejercicio, en este oficio, en el oficio de psicoterapeuta, comienza uno a perder de alguna manera, y suena un poco feo, pero es la verdad, un poco esa sensibilidad por el otro, ¿no? Deja de hacer uno parte, y suena un poco feo, pero es la realidad del conflicto del otro, y de alguna manera uno sobreestima, o puede llamarse también subestima, a algunos de las personas, algunos de los consultantes o pacientes o clientes, llamémoslo como queramos llamarlo, dependiendo de nuestro país, de nuestra condición profesional, en el que dejar uno de alguna manera de conectarse, y es lo que pregunto, Camila habla mucho de ese tema, ¿no? La empatía del psicólogo con su paciente, con su cliente, pero de alguna manera comienza uno con el tiempo a perder esa empatía, ¿no? A volverse uno un poco más frío, a volverse uno como más no participativo. Yo no hago parte de tu problema. Es más, tampoco voy a ser parte de tu solución. Pienso que de alguna manera, en este momento de mi vida, ese es mi cactus, ¿no? El como intentar volver a ese conectarme mucho más directamente con el cliente y no llegar a ni subestimarlo ni sobreestimarlo en cuanto a lo que está viviendo. Es sentido común, lo que les hablaba en la reunión estos días, sentido común, y lo tocaba precisamente para ello, y es pensar que ellos van a poder hacerlo de alguna manera solo, y que pierden su tiempo de alguna manera creyendo que otro lo va a hacer por ellos. Creo que ese es uno de mis cactus. No hay ningún problema, Natalia, está bien. Es permitidas todos los mensajes. Ese mensaje es porque nos acaba de enviar Natalia una foto. Natalia es una chica, mami, cae muy bien, yo la quiero mucho. Creo que ese es uno de los cactus que tengo, ¿no? Ese es uno de mis cactus, el como tener que abrazar a alguien que me consulta por algo y tratar de decirle, hola, estoy haciendo parte de tu problema, cuando finalmente en el fondo no es tan así. Se murió mi celular. Es decir, me acabo de desconectar a Camila desde este celular. No sé si alguien la tenga rescatada en algún lugar. ¿Tú la tienes ahí? Ok, rescatemos a Camila en ese sitio. Bien, eso era, básicamente. No sé, eso no merece ni aplauso ni nada, por eso no monté, porque es no, algo. ¿Tú qué opinas? Es algo complejo desde para nosotros como psicólogos, esa experiencia, ¿sí? Y ese desligar de la realidad del otro, sí, y de nuestra propia realidad. En algún momento mi hermano mayor me preguntaba y me decía como, ya no me siga, no me venga a decir, no me venga a hablar, no me venga a contar de las crisis y demás, porque no, yo no sé usted cómo aguanta, yo no sé usted cómo resiste. Y realmente es es una tarea necesaria para nosotros el poder generar como ese desligue de la otra persona, de la realidad y del sufrimiento de la otra persona. De la otra persona, sí. Sí, y de tener la madurez de decir, no me, o sea, estoy, comillas, apoyándote en este proceso, pero realmente la carga la estás llevando tú. Sí, totalmente. Sí. Camila, perdón un segundo, Natalia. Camila, ¿me das voz, por favor? Porque hemos cambiado. Camila, cuidado, se corta tu entrada. Camila, ¿te escuchamos? No escuchamos a Camila. Aló, Camila. Está muy lejos. Volumen, volumen. No. Camila, ¿puedo hablar? Hola, hola. No, lo voy a conectar. Bueno, ya ahorita nos vamos a conectar. En dos minutos vamos a escuchar un tema mientras solucionamos este problema técnico. ¿Y qué continuamos, Natalia? ¿Con cuál es la siguiente sección? Hoy está Camilo como en silencio. Bueno, no sé si el Camilo siguiente decir. Tema es tararán, tararán, cirugías de cambio de sexo, de seso. Y en este caso vamos obviamente a utilizar muchísimo a Camila, que es para la personita con que de alguna manera está trabajado muchísimo, pues como psicóloga, sí, trabajado bastante, no lo ha hecho, pero sí ha leído mucho el tema y le gusta mucho el tema de la defensa de la identidad de género. Ya volvemos en un momento, vamos a escuchar a nuestro muy grande y querido señor Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura en el año 2022, y vamos a escuchar este tema, Armónica. Es una armónica sola de Bob Dylan en Metropolitana Radio Internacional. Y como siempre, fielmente nuestro patrocinador, Ricas las Rellenas Veganas. Y hoy Camila cocinando huevos con salchicha vegana. Continuando con el tema de hoy, cirugías de cambio de sexo. Y preciso, Camila cocinando salchichas. Salchichas y huevos. Y con huevos. Sí. Pero vegano. Salchichas y huevos. Y vegano. Y vegano, sí, ok. Bueno, el huevo no es vegano, ok. Obviamente. Vegano. ¿Qué tiene que ver esto, Natalia, para empezar con esto? La cirugía de cambio de sexo, ¿con qué tiene que ver? ¿Esto tiene que ver con algún tipo de patología, alguna dismorfia, alguna incapacidad para aceptarme como soy? ¿Qué tendría que ver esto para comenzar la discusión con el debate? en palabras de Camila. En DSM-4 sí. Es contemplada como una patología. Sí. Sí. DSM-5. No, en el DSM-4. Sí, en, ya cuando se eliminó en el 78. En el 78 se eliminó. En el 78-84 se eliminó la homosexualidad, todo eso se eliminó del DSM-4, porque pues de hecho... Por eso estoy haciendo la referencia del DSM-4, mi bella. Por favor, baja las armas. Cálmate que no te estoy atacando. Cuidado con los huevos. Por favor. Cuidado que te cortan los huevos, mi bella. Y las salchichas, estamos hablando de cambio de sexo. Cirugías de cambio de sexo. ¿Qué tiene que ver esto, Natalia? Es decir, en algún momento la psicología consideró la homosexualidad como una enfermedad, como una patología. Afortunadamente llega al DSM-4 y comienza la transformación al elemento. En el 5 hubo la transformación. Exactamente. ¿Cómo fue el ejercicio? ¿Cómo es? Bueno, se hace la revisión de la teoría y si se contemplan estos elementos relacionados al cambio del género como tal. Sí, la insatisfacción que tienen las personas en cuanto a lo que hablábamos acerca de su corporalidad, es decir, de su identidad corporal, o sea, no me siento acorde a o con el género que tengo, que fue designado biológicamente. O sea, que quede claro que en el DSM-4 ya no se consideraba la homosexualidad como una patología, uh-huh. Pero sí el cambio de sexo se consideraba como una patología. Una patología. Eso fue eliminado en el DSM-5, en el que ya no aparece. Bueno, digamos que aclarar que para las personas que nos están escuchando, el DSM-4 y DSM-5, o sea, el DSM es nuestro manual de psicología en cuanto a patologías, y pues generado por la APA, ¿no? La Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría. Y pues algunos decimos como es la Biblia de la psicología. Entre comillas. En cuanto a patología identificada se refiere, pues es donde se encuentran, pues cuál es la descripción de la patología, cuáles serían las posibles intervenciones y demás. Todos los elementos, ¿sí?, conceptuales. Entonces, para generar esa contextualización. Entonces, en el DSM-3 aún se consideraba, uh-huh, que eso se extinguió, sí, en el año 1978, que la homosexualidad era, uh-huh, una patología. Madre. E incluso se consideraba un delito en algunos estados. Uh-huh. Llega al DSM-4 todavía en algunos estados. Por ejemplo, en los estados árabes se considera, uh-huh, que la homosexualidad es un delito. Sí. Y es un pecado, además de ellos, por pues, el tema del Islam. No estamos hablando de que el Islam sea retrógrado, es el Islam, y ellos son libres de pensarlo de esa forma, sin ningún problema. Y en el DSM-4 aún se mantiene aquel rescoldo en el que socialmente es difícil aceptar algo masticado rápidamente, y se consideraba que el cambio de sexo era una patología. Llega el DSM-5 y ¿qué dice, Natalia? Pues ya empiezan a identificar esos factores y ya... O sea, como tal, no conozco esa revisión del DSM-5. Yo fui formada con el 4. Sí. Todos los veteranos aquí, somos 4. Los veteranos somos 4. A mí hablan del 5 y comienzo a cancanear. 4.800 patologías en el DSM-5. Perdón, si eran 2.300. Más o menos. Entonces, tengo mis resguardos aquí con respecto al DSM. Porque pues incluso estaba contemplado el tema de la de las patologías a nivel de sexualidad, incluyendo la pedofilia. Sí. Sí. Sí, sí. Y pues ya empiezan algunos psicólogos también dentro de los constructos a plantear que no es una patología. Que la pedofilia. Entonces, no es una patología. Pues ajá. O sea, tengo mis reservas al respecto. Bien. Camila, estás levantando la mano. ¿Te veo levantando la mano? Habla. No, estaba mandándole besitos a mi perrita, perdón. Estaba picando. Me estaba explicando. Eso me encanta. Me estaba dando besitos a mi perrita. Dale, Camila. Cirugías de cambio de sexo. ¿Cómo es ese tema? ¿De qué se trata? Cuéntanos un poco. Pues para hacer eso necesitamos un contexto un poco más amplio. Y del tema que ya hemos hablado, ¿no? Sobre la identidad del género, la identidad con el sexo, la identidad con el género y la orientación sexual. Y todos son completamente diferentes. En este caso, la persona que se genera la cirugía de cambio de sexo es aquella que no se siente o no se identifica, como decía Natalia, con el sexo que se le asignó al nacer. Ahí va la identidad de género. Si su identidad de género, en este caso sería femenino, pero su sexo asignado al nacer es masculino, entonces ella, porque es ella por su identidad, decide hacerse el cambio de sexo para sentirse más acorde con ella misma y con su cuerpo. Sí, porque hay cirugías, así como las cirugías plásticas, por ejemplo, así como la que yo me hice en la nariz, me la cambié y ahora estoy muy bien conmigo. Esa persona, ella o él o ella, se hace uno de esos cambios para estar bien consigo misma y pues ya empezar a sentirse y a empezar con su identidad de género. Yo en la agencia en la que estoy hay una chica trans muy linda, preciosa, y la veo muy segura de sí misma. Yo la miro y uno dice, uff, qué mujer tan segura. Pero antes de llegar a ser esa mujer tan segura que es, hubo un proceso de transición en el que ella empezaba a sentirse insegura de chiquita, y pues obviamente la transfobia que existe en las familias. Entonces tú eres niño y naciste niño y tienes que ser niño siempre. Entonces ella debió haber pasado por un proceso de esos hasta convertirse en la mujer que ahora es. Entonces la cirugía de cambio de sexo es una cirugía, mucha gente dice que no es funcional, pero de hecho sí es funcional para la identidad de la persona. Es decir, que eso, con eso nos estás queriendo decir de alguna manera que esta cirugía de cambio de sexo no es finalmente o no cabría en este elemento de me amo patológicamente. ¿Tú la sacarías, no, esta cirugía de cambio de sexo, uh-huh, del concepto de me amo patológicamente? Exacto, porque al principio no hay un amor como tal, o sea, no hay ni siquiera amor en este caso. Hacia, ¿sí?, el género. Sí. Hacia el género, o sea, no hay un amor hacia uno mismo, porque es algo con lo que no se deshace, sería el espejo y no se identifica, sería el espejo y no se reconoce. Entonces, si no te reconoces al verte al espejo y no te gusta lo que ves, ahí obviamente no hay un amor. Camilo, una vez que se realizan estas cirugías, al verse al espejo ya de cuerpo completo, puede ser sin ropa, tal cosa, ahí sí empieza a haber un amor, y ya no es un amor patológico, sino ya es un desarrollo de un amor propio. Camilo, tú vas a opinar algo, pero Natalia, en ese caso te preguntaría, ¿no existiría entonces ahí, para hacer debate, una dismorfia? Soy hombre, soy mujer y quiero verme como hombre, como mujer, pero primero Camilo, y no sé si tú quieras masticar un poco la respuesta. Háblame, Camilo, no te preocupes. Hola. Ya tengo el micrófono. Hola, ¿cómo están? He vuelto. Okay. En ese aspecto, el cambio de sexo es algo complejo, no es sencillo, no es algo que se hace de la noche a la mañana, sino requiere un proceso de concientización, de apoyo de la comunidad en la que se encuentra inmerso, pero que en ocasiones a veces juzgamos sin conocer a la otra persona ni saber realmente el porqué de su situación. En ocasiones hay personas que nacen con los dos sexos y puede que cuando bebé, pues, la familia haya decidido X o Y aspecto, pero cuando grande se desarrolló el otro aspecto que, pues, por X o Y motivo no habían tenido en cuenta. Eso puede ser una opción del por qué cambió la proporción de sexo. Es, la proporción es muy baja en esa. Sí. En otro sentido también es como lo que decía Camila, cómo se siente la persona, el individuo. Si no me siento bien, si no me reconozco realmente físicamente, con mi autoestima, me siento más cómodo con otro tipo de vestuarios, de lenguaje, de amistades, también es entendible y respetable. Un rol. Pero por el rol que ocupa en la sociedad y por el rol que ocupa en su comunidad. También hay que entender que esto no se hace la noche a la mañana, que hoy me acosté como mujer y amanecí como hombre. No, esto no es Rosa de Guadalupe, pues, ni la hada de los sueños que llega y tal, y una varita mágica y ¡fum! Se despertó con cambio de sexo. No, esto requiere un proceso largo. Ese ya es otro tipo de identidad de género. Correcto. Entonces realmente todos estos procesos, para las personas que nos están escuchando, es paulatino, no es algo abrupto. Es decir, que la persona que llegó allá al punto de ir a hacerse la cirugía de cambio de sexo es porque ya pasó por diferentes etapas. Incluso hay unos que van al psicólogo, hablan con los amigos. Entonces, exacto, realmente no es que solito por el mundo, ay no, ya me levanté con ganas de ser mujer o con ganas de ser hombre. No, realmente eso es un proceso muy largo, muy tedioso y hasta costoso, porque realmente ninguna cirugía es económica. Y la persona que quiera hacer ese proceso, pues debe hacer también un cálculo a nivel económico, a nivel financiero, mirar los diferentes aspectos y circunstancias para poder llegar a ese objetivo de sentirse bien consigo mismo. Entonces, a veces podemos que inicialmente no me pueda sentir bien como me veo actualmente, pero no quiere decir que todo el mundo ya de un momento a otro cambió. Hay personas que no tienen los recursos y les toca quedarse así, pero hacen un cambio de cierta manera. Digamos, en Cundinamarca, si no estoy mal, hay una persona que no tiene los recursos económicos, pero hizo otros aspectos, se dejó crecer el cabello, las uñas, el vestuario, la manera de hablar, obviamente su tonalidad sí igual. Cambió su género. Pero cambió, su género a su identidad, estructuras. Pero no logró cambiar su sexo. Exacto. Es correcto. Entonces, hay que entender el todo de sus partes. A veces, por diferentes circunstancias, no podemos cambiar la totalidad de la estructura física de una persona, pero se pueden cambiar ciertos aditamentos o ciertos apartados. Natalia, ¿tú qué opinas de eso? ¿Sería esto de alguna manera una dismorfia, por utilizar una palabra cruda y salvaje en este programa? Bajo mi opinión personal, lo veo como una dismorfia. Ok. ¿Sí? Esa no aceptación de su corporalidad y de buscar bajo diferentes mecanismos transformarla. ¿Sí? Esa es la categorización de una dismorfia. Cuando nos vemos al espejo y sentimos que nuestra corporalidad no está acorde o no responde a... No se ajusta a un parámetro, entonces necesitamos empezar a hacer una construcción al respecto de ello. Y hacer unas modificaciones relacionadas. Hay personas, o sea, estamos hablando aquí del tema de cambio de sexo, pero hay momentos en los cuales hay hombres y pues... porque pues como era como el común, o incluso también en el hecho de las mujeres, de ponerse o disfrazarse, comillas, de o sea, los hombres, en el caso de los hombres, disfrazarse de mujeres y no querer cambiar su fisionomía, no querer cambiar hacer un cambio de sexo como tal, sino solamente por disfrutar de verse como mujeres. Y mantenían, puede ser un fetiche. Y mantenían incluso pues las sí, exactamente, un fetiche, ¿sí? O sea, como de día hombre y de noche mujer. Algo así. Entonces es como ese deseo de mostrarse, pero pues manteniendo igual sus relaciones afectivas con personas de su diferente género y etcétera, etcétera. Ok, Natalia, Camila iba a hacer una pregunta, pero yo antes de eso quisiera entrar en la evolución en ese sentido. Hace algunos años se hablaba de las Dark Queen, ¿no? De las reinas de la noche, o de la reina de la oscuridad, o la reina oscura, como quiera interpretarse. Cualquiera de las tres traducciones podría llegar a ser similar. Y era el momento en que la cirugía como tal no era tan amplia, no era tan de fácil acceso. Las Dark Queen, Camila, dinos. Y el transvestismo no tiene nada que ver con una identidad de género, okay, ni con una orientación sexual. Porque muchas personas, muchos hombres que realizan transvestismo dicen que, como decía Camilo, simplemente les gusta verse como mujeres en las noches, pero simplemente ellos son hombres y son hombres cisgénero que se sienten seguros y se identifican con el sexo que se les asignó al nacer y con el género y el rol de género que les dio, pues, que se les dio en el momento de su nacimiento. Incluso hay personas El transvestismo... Incluso hay personas que de la cintura para arriba se visten como hombres con chaqueta, saco, corbata, pero de la cintura para abajo se ponen falda, vestido y minifalda, también es válido. Y eso ya es otra cosa, es una forma de expresión, porque hoy día la gente ya está empezando a entender que existen distintas formas de expresión del cuerpo, o sea, la gente se puede vestir ya como se le está dando la gana, porque la ropa no tiene género. Y cualquier persona puede usar la ropa que quiera, como quiera. Ni los colores. Yo tengo una anécdota chistosa. Cuéntale. Ni los colores, menos. Yo tengo una anécdota chistosa en el colegio que me encanta contarla. Y es que yo tenía el pelito corto. Yo tenía el pelo corto. Y una vez, y me la pasaba llevando sudaderas, porque la sudadera es más cómoda que la jardinera, porque bueno, eso ya es sexismo, pero eso ya es otro tema. Y una vez unos niños me preguntaron si yo era niño o niña. Y la respuesta es... Porque no me veía porque no, y yo respondí que soy travesti, pero eso es otro tema. Pero ahí es que nos damos cuenta que hasta los niños chiquitos ya les están asignando y ya les están diciendo, las niñas tienen que verse así, los niños tienen que verse así. Falda, cabello largo. Que las niñas, exacto. Y no les enseñan que las niñas podemos vernos, seguir siendo niñas por el hecho de usar pantalón. Incluso hasta raro, la niña no se ensucia, la niña es una tacita de té. El niño sí puede jugar fútbol, exacto, ensuciarse, revolcarse. Si llega a la casa el niño sucio, papito, vaya, se cambie ya. Pero si llega a la casa, la niña es sucia, pero niñas... ¿usted qué le pasó? ¿Dónde se metió? ¿Quién la revolcó? ¿Cómo así? La mamá está jugando fútbol, pero no, el fútbol es para niños, eso es muy agresivo. Juegue con muñecas. Y eso hace que muchas niñas cierren la oportunidad de cumplir su sueño de ser futbolistas, o de ser boxeadoras, dele o de ser luchadoras, María, porque es un deporte para hombres, entre comillas. Bien. Muy bien, vamos a entrar. Ay, el drag queen es otra cosa. Ok, el drag queen es otra historia. Vamos, vamos. Existe el drag king, ¿no? Que es mujeres que vestidas hacen. Vestidas de hombre. Del rey de la noche. O sea, es drag queen y drag queen. Drag queen y drag. Drag king y drag queen. Y drag queen. Me parece que. De hecho, es maravilloso. King y king, o sea, sí. Los maquillajes, la ropa. A mí me parece un arte. Eso es arte. Claro, yo tenía un amigo en la universidad que precisamente el hombre aplicaba como drag queen. Y era a mí un tipo que quería muchísimo. Y no era homosexual. Sí, y en teatro. No tenía nada que ver con eso. Y en teatro hay muchísimas. Hay eventos de drag queens. Bueno, vamos. Y los vestidos, los bailes, es arte. Vamos a entrar con una serie de preguntas. Vamos a abordar tres preguntas de las que están aquí en el chat. La primera pregunta nos la hace Jorge Urdillo. Hola, Jorge. Jorge Urdillo desde Ciudad de México. Órale. La opinión que nos dice el hombre es que el cambio de sexo debería ser visto como una enfermedad y penalizado por la ley. Ya. Pues, ya que estás Jorge. Diciendo, Jorge. Ahora ya no van a volver a saludar a Jorge Urdillo. Jorge, me vuelve ese saludo, por favor. Entonces estás diciendo, Jorge, no que una persona que debe ser penalizada por querer ser ella misma. Lo que yo diría es que, Jorge, es bueno empezar uno a revisarse hacia uno mismo. ¿Cuál es el concepto negacionista frente a la decisión tomada por el otro? ¿Me afecta de alguna manera a mí que mi vecino del lado, de la izquierda o de la derecha, se haga un cambio de sexo? ¿En qué me afecta personalmente? ¿En qué me va a afectar? Lo que habría que ver más que el tema de la penalización y de verlo como una enfermedad, es más cómo lo veo yo. ¿Cuál es el concepto que tengo yo de la sexualidad del otro, de la toma de decisiones del otro, Jorge? Yo lo vería más desde esa óptica. ¿Qué tanta capacidad tienes tú? Poquito... Sí, dale. Esto es personal, Jorge. Ah. Pero tal vez tengas quizá un poquito de disforia tú contigo mismo. Porque generalmente la gente que odia a las diferentes identidades y las diferentes orientaciones sexuales, de hecho... se sienten reprimidos, así que puede ser también, amigo, libérate, podría ser también una parte eso, pero es la oportunidad que tiene Jorge en este momento para demostrarnos que no es disfórico el tema, sino que más es la incapacidad que tiene él para conectarse con el otro. Tendría más que ver un tema de empatía. Tenemos que tener en cuenta que Camila es total y absolutamente feminista, y por eso es importante, y es parte del equipo en el programa. Transincluyente, ¿no? Transincluyente también. Camilo, Natalia, ¿quién quiere ayudar? Veámoslo del aspecto jurídico. Mis derechos finalizan donde comienzan los del otro. Es decir, que si a nivel legal la conducta, el comportamiento del otro no afecta mi situación, no tiene por qué generar una penalización. Por eso es que a nivel legal mis derechos, mis deberes finalizan donde comienzan los del otro individuo. Es decir, que en ningún momento podemos pasar por encima de ningún otro sujeto sabiendo que no afecta mi integridad, no afecta mi bienestar ni la de mi familia. Es decir, que Jorge, si en este momento, ¿no?, en donde te encuentras, ni tu familia, ni usted, ni su comunidad se ven afectados, pues no es ningún delito. Así que le solicito que observe su comunidad, se observe usted, y si le afecta, denuncie. Y si no, pues saluda al vecino que se... Bueno, aquí hay muchos elementos a discutir por parte y parte, ¿sí? Porque pues si hablamos de la parte jurídica, hace pocos días se presenció una noticia de una persona que había desarrollado todo un patrón de abuso contra las mujeres, era un hombre. Sí. Sí, en creo que fue en Bogotá. No. Aquí en, no fue aquí en Colombia, fue en Europa. Y en Bogotá también hubo hace poco. Y en Bosa, si no estoy mal, Fontibón en Bosa. Y esta persona abusó de como de 3 mujeres y después hizo un procedimiento de cambio de sexo. ¿Sí? Y cuando fue penalizado, pues entonces estaba exigiendo ya que lo trasladaran a una cárcel de mujeres. Y violó en la cárcel. Y hizo una acción de violación en la cárcel de mujeres. Entonces aquí es cuando empezamos a decir... ¿Qué tan patológico es esto? Ok. ¿Sí? O sea, ahí hay unos puntos a no cerrarse dentro de las discusiones y dentro de los criterios. Entonces, por otra parte, aquí pues está el hecho de que sí, estamos en un estado o en un país, hablando de Colombia o de Latinoamérica, hablando, pues tenemos libertades y como lo decía Javier, pues hay unas libertades que si no se me transigen, pues ok, podemos convivir bajo una base del respeto. Pero si ya tú te ves de una manera y me estás obligando a mí a verte de esa manera, cuando yo te veo de otra manera y te estás, no sé, como violentando, te vuelves agresivo porque no te veo de esa manera... Sí, o sea, tu disforia es tu disforia, la manera como tú te ves, okay, es tu decisión. Es tu decisión. Yo te veo, pues mi decisión también dentro de la base de ese mismo respeto es verte como yo te estoy viendo. Pensé que te estaba refiriendo a un caso muy notado allá hace algunos años, fue en el año 86 si no estoy mal, en que la persona obligaba a sus parejas a vestirse del otro sexo, era un hombre, obligaba a las mujeres a vestirse de hombres y las maltrataba viéndolas como hombres. Es decir, y él decía, alegaba que en su mente él no estaba maltratando a una mujer, que estaba maltratando a un hombre. Pensé que tenía que ver con ese caso. Camila, 2 minutos brevemente, porque te vas a ver ya. Sí, yo quiero agregar algo que dijo Natalia, y es sobre yo te veo como una yo te veo de una forma, aunque tú me digas que te ves de otra forma. O sea, es como que yo llegue a ti y te empiece a tratar de forma masculina y tú me digas, no, pero es que yo soy mujer, y yo te diga, no, tú eres hombre, o sea, baila, yo te voy a tratar como hombre, y tú, no, pero yo soy mujer, pero yo te voy a llamar como hombre de malas. Y ahí está el hecho del respeto a los pronombres. Si una persona te dice, yo soy ella, aunque me vea como él, te pido por favor que me trates como ella. Claro, te trato como ella, fuerte, no hay ningún problema. Y eso me hace sentir muy mal y puedo terminar en una crisis nerviosa. Y uno le dice, listo, pues lo hago. O sea, puede que se vea de una forma que, bueno, de una forma estéticamente, bueno, de otra forma diferente. O sea, no se vea como el género que ya está diciendo que quiere que le traten. Pero uno, en la libertad de uno y en los deberes, y en el deber que uno tiene, pues sobre el respeto de otra persona, le digo, listo, yo respetaré tus pronombres y te hablaré de esa forma. Si no me está haciendo daño que yo la vea como ella, aunque simplemente esté vestido de él, pues nada, porque la ropa no tiene género. Listo. Entonces, es como ella me diga que quiere que la llame, yo con respeto le digo, listo, de una. Sería a llamarla de una forma diferente. Eso sería agradable, un nivel de empatía. Tengo aquí una siguiente pregunta, para ya, creo que con eso nos quedó como suficientemente respondido. La segunda pregunta es de Margarita Suárez, desde la ciudad de Panamá. Hola. Y nos dice... Hola, Margarita. ¿Cómo aceptar y tratar? Ojo que aquí hay 2 elementos con los cuales estoy subrayando. Ajá. Aceptar y tratar a una persona que decide cambiarse de sexo. ¿Cómo deberíamos aceptar y tratar a una persona que decide cambiarse de sexo? ¿Quién quiere comenzar? Camilo. Trátela igual como a cualquier otra persona, que porque cambie de sexo no deja de ser persona. Sigue siendo un ser humano, vivo, que tiene sangre, que tiene carnita, huesitos, músculo, nalga, corazón, tripas, vísceras. Trátela igual como a cualquier otro ser viviente. Eso no quiere decir que porque ahora es hombre, antes era mujer, la vas a tratar diferente. No, derechos tenemos los mismos. Todos tenemos los mismos aspectos normales fisiológicos. Comemos, nacemos, crecemos, morimos y ya. Entonces realmente ese aspecto de cómo le voy a tratar, igual, como usted trata a su mamá, papá, hijo, primo, si los trata bien, trate bien a los demás. Si los trata mal, revisemos ese aspecto para ver en qué estamos fallando y mejorar. pero realmente no debería cambiar que porque cambió de sexo, entonces ahora lo va a tratar diferente. No, si usted le cae bien a alguien, pues lo va a tratar bien. Pero si usted a alguien le cae como un zapato, pues porque tiene que ser hipócrita y lo va a tratar bien sabiendo que es un trato falso. Entonces realmente es por ese estilo. Si en esencia alguien nos cae bien o nos cae mal, pues no va de cierta manera importar el sexo o la orientación. Si a mí me cae gordo alguien, puede ser hombre o mujer, pero me cayó mal, pues obviamente no lo voy a tratar como una rosa. Pero si me cae bien, igual, si no es, o sea hombre o mujer, la voy a tratar bien. Entonces es más con ese aspecto. El diálogo, la comunicación y la interacción que tenemos con el otro es importante, porque como hace un momento mencionábamos, somos seres sociales. Siempre estamos interactuando, directa e indirectamente estamos en comunicación, en vínculo y en transformación constante. Así usted no quiera, vecina, vecino o señor oyente, siempre va a interactuar de una u otra manera. Aquí en Villavo, que es pequeño, el amigo de mi amigo es mi amigo, todo el mundo conoce con todo el mundo, entonces sí o sí usted va a interactuar con el otro. Entonces la idea es aprender a convivir, aprender a interactuar, aprender a conocernos y a respetarnos, porque igual de cierta manera todos aprendemos de todos. Bien, Camila, brevemente también danos una apreciación del tema. Sí, puede que sea un poquito complicado el hecho de empezar a tratar a la persona hacia los otros pronombres. Si usted, una persona, se acostumbró a verlo pues como hombre, o sea, de forma masculina, y de un momento a otro dice que quiere empezar la transición, pues es complicado empezar a usar ya su nombre femenino y sus pronombres femeninos, porque pues tantos años hablándole de una forma, es un proceso complicado, pero la mejor forma de aceptarlos es simplemente aceptando, o sea, diciendo, bueno, es tu transición, es tu cuerpo, yo no tengo nada que ver ahí, yo lo que voy a hacer es acompañarte en este proceso para que no sea tan difícil y para que no estés solo o sola, porque es difícil, hay personas que pasan estos procesos solas y es complicado. Okay. Simplemente es decir, bueno, me dijiste que eres ella, listo, te voy a decir ella, me voy a tardar un rato en decir tu nuevo nombre, si te llamas Carlos, ahora te llamas Camila, va a ser complicado, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo para lograr hacer eso, porque pues es ya la forma de la autoestima de okay. la otra persona. Gracias, Camila. Natalia, ¿tú quieres aportar algo al respecto en este sentido? Para mí es muy sencillo, es la base del respeto. Ok. ¿Sí? Una relación claro. es respeto. Ok, muy bien. ¿Cómo la trato? ¿Cómo la intervengo? Con respeto. En dos vías. Perfecto, muy bien. Y tengo otra pregunta, dos preguntas, porque la primera tiene que ver con el síndrome de Munchausen. Y dice, no podemos hablar de este tema de lo legal en este momento. La vamos a dejar abierta para la próxima semana. Vamos a poderlo contestar en el chat. ¿Qué, es decir, cuál es la penalización en Colombia frente al síndrome de Munchausen? No podríamos responder en este momento. No tengo, yo personalmente no tengo la respuesta. Camilo tampoco, Natalia, todos estamos haciendo cara de no sabemos. No tenemos idea. No llegó hoy nuestro querido. Pero creo que hay algo, y es que en Colombia hay algo. Voy a responder lo que dijo un político la vez pasada. Voy a buscar en internet y luego te cuento. Okay. Hay algo en esto que hay que tener en cuenta, es que Colombia no es un país que tenga muchos estudios frente a muchos eventos patológicos, y creo que este tema de Munchausen en Colombia no está muy estudiado de manera profunda, no porque no exista, sino porque finalmente aún nuestra construcción, nuestro constructo social como latinos nos ha bloqueado ese ejercicio. Listo, y la última pregunta. Y esta pregunta tiene que ver, ella se llama Ana Lucía Quiroz, ella nos escribe desde Cali. Hola. Nos cuenta que ella tuvo una pareja y que esa pareja con el tiempo se convirtió en otra persona. Que cómo podría ella entender ese cambio del sexo en alguien, y tiene que ver con la respuesta anterior, en alguien que fue pareja de ella y que ahora se convierte en amiga. ¿Cómo podría ella hacer? Ya lo está tomando más como una consulta, ¿no? ¿Cómo podría ella pasar de ese paso de que tuvo una relación con un hombre y que ahora, después de algunos años, la encontró y tuvo que empezar a llamarla como una amiga después de haber tenido una relación sexual y una relación romántica con él, Camilo? Mira, ve, eso realmente no es fácil, es un proceso de transición entender este cambio, porque una cosa es ser amigo conocido de alguien y otra cosa es haber mantenido una relación íntima. Relación íntima que fue más allá, que trascendió. Obviamente ese proceso de que nuestra mente adapte esa nueva pieza, ese nuevo engranaje, eso tarda un tiempo. Como así que yo antes salía con esa persona, ahora se viste así, asá. Es muy importante lo que en ese momento decía Camila, apoyemos a esa persona, no la dejemos sola, que se sienta acompañada, que esta transición la respetemos y la acompañemos, porque en ocasiones de pronto la persona no se sentía al 100%, pero al hacer este cambio y al ver que su anterior pareja la acompañó, no le dejó solo o sola, no la abandonó, pues se va a sentir mucho mejor, incluso se va a transformar en una muy buena amistad que va a perdurar por más tiempo, porque el vínculo y la unión se articuló, se selló, porque no hubo juzgamiento, hubo un apoyo, se fortaleció la autoestima, se fortalecieron las alianzas, y eso permitió de que el empoderamiento y de que el reconocimiento del otro se manteniera y aumentara. Por eso es muy importante. Listo, ¿quieres cambiar de sexo? Gracias por haberme contado. No te voy a abandonar y te voy a acompañar en este proceso, porque me parece muy interesante que me hayas contado y que hayas sido sincera conmigo, y por eso es que no te voy a abandonar, porque te quiero, te respeto, y porque el tiempo que estuvimos juntos los dos pues se generó experiencia, conocimiento, okay, y fue muy agradable. Te diría que por ese lado, okay, podríamos tomar. Yo podría darle como enfoque terapéutico, es el tema de que revise su moralidad de alguna manera, y probablemente en este momento, viéndolo como mujer, puede llegar a pensar que en algún momento de su vida se proyectó como algo en lo que posiblemente ya no quiera proyectar, si es como lesbiana. Y perdónenme que utilice la palabra adecuada, esa palabra, pero es la palabra más fuerte que vamos a utilizar para no irnos con adornos de ninguna manera. Yo pediría que revisara su moralidad y que entienda que no es la misma persona con la cual tuvo algún tipo de relación físicamente, emocional y conceptualmente. Sí es la misma persona. Es una persona que tuvo la capacidad de sentir, de amar y de enamorarse. Que en este momento decidió cambiar el sexo, simplemente mírelo como una decisión total, absolutamente personal, y revise su moralidad, si de pronto su moralidad se ve involucrada en que tuvo que vivir con alguien que en algún momento no la valoró como mujer, sino la intentó valorar como otra cosa completamente distinta. En el momento en que tuvo una relación con usted, era un hombre, ahora es una mujer. No significa eso que en el momento que tuvo una relación sexual con usted era una mujer. No, en ese momento tenía su mentalidad de hombre y actuó como hombre, porque me gustaría que también se enfocara, si es el caso, en revisar su moralidad, Natalia. Pues como lo mencionabas al inicio de la pregunta, esta es una pregunta más como de consulta. Sí. Porque pues es necesario poder identificar cuál es la motivación detrás de esa pregunta. Ok. Sí, si quiero comprender cuáles son los sentimientos y las emociones que están detrás de mí, uh-huh, ¿sí? Frente a la decisión que tomó la otra persona, o si quiero comprender y saber de qué manera puedo intervenir y relacionarme a futuro con la otra persona. Okay. Sí, entonces pues creo que la respuesta frente a cómo me estoy sintiendo yo frente a esa decisión, pues la das tú. Y parte del planteamiento de Javier está enfocado a cómo quiero reaccionar frente a esta persona. Pero es identificar cómo me estoy sintiendo. Si esa decisión me está afectando a mí como individuo, ¿sí? Como ser humano, porque pronto, no sé, pueden llegar muchos pensamientos, sí, locos, X. O sea, sí, uno empieza a autovalidarse y demás. Entonces, si estás pasando por ese tipo de situaciones y ok, me estoy juzgando, me estoy haciendo una evaluación y quiero saber por qué me estoy sintiendo de esta manera, busca un psicólogo con el cual puedas recibir esa atención y que te pueda dar la orientación para poder descubrir cuáles son esos pensamientos y esas motivaciones que están dentro de ti. Como para enriquecer el proceso, me ocurre decir, ¿sientes que estás enamorado de esa persona? Es decir, ¿sientes que la persona de la cual estuviste enamorado en algún momento, que era un hombre y en este momento es mujer, ¿sientes que tienes alguna atracción por esa persona? ¿Estás de alguna manera, entre comillas, enamorado de algo, de alguna forma con eso? Entonces sería muy bueno lograr tenerlo en ese sentido. Queridos oyentes, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy acá en Metropólica Radio Internacional. Gracias por haber participado en el programa de hoy. Para nosotros ha sido un placer completamente haber estado con ustedes hoy en la dirección general de la emisora Miguel Rico López, en la coordinación del programa. Y perdóname, Camilo, siempre te lo diré toda la vida, pero estás en un proceso de aprendizaje en el cual de alguna manera me tomo la vocería del programa. Creo que ya hemos hablado de eso, y la próxima semana yo voy a estar sentado allá, y Camilo, ya después del entrenamiento, va a estar sentado aquí coordinando y haciendo absolutamente todo este tipo de apreciaciones. Pero gracias por hacer parte del ejercicio, Camilo. Muchas gracias, Miguel, como siempre, por este espacio. Gracias a todos los oyentes por escucharnos fielmente todos los jueves de 7 a 8 pasadas. Hoy los pasamos un poquito, pero pues el tema daba pie para extendernos un poco más. Les agradecemos por sus preguntas, muy interesantes. Saludamos a todos nuestros oyentes, nuestra audiencia. Y como siempre, los esperamos en nuestros siguientes programas. Van a estar muy interesantes, con más procesos, más temas, más invitados, con actividad. Entonces, nuevamente, mil y mil gracias. Gracias, Natalia, por estar con nosotros, por sus aportes. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué haces sin palabras, Natalia? Muy bien. No, es que pensé que ibas a hacer alguna intervención, entonces como que... No, es que tengo la cámara y quedé viendo al revés a Camila, entonces estamos tratando de vernos así. Estamos jugando ahí. Gracias, Natalia, tú eres parte del equipo, tú ya no eres una invitada, tú ya llegas aquí como sea y ya tú eres parte del equipo. Creo que ya... Ando como Pedro por mi casa. No, y está bien, me gusta eso. Ya eso abre la puerta sola. Y está muy bien, antes te daba miedo golpear, ahora entras. Eso significa que ya tienes un poder emocional sobre el ejercicio y me gusta, me encanta que te guste este espacio, Natalia. Y nos trae regalos. Sí, hoy nos trajo libretas. Camila, psicóloga en formación, ya prontamente tendremos una psicologuita entre nosotros, una nueva psicologuita. Pues esperemos que sí, esperemos que este año sí ya tenga el título, pero pues... Sí, se puede. Si no... Gracias, Camila, por si estar no, con pues nosotros. Igual me quedaría este año y el otro en el... pero bueno, no pasa nada. Gracias por haber estado acá con nosotros. En la dirección general, repito, Miguel Rico López, la licencia se las quedo viendo para la próxima semana, la voy a grabar en el podcast. ¿Por qué a las licencias? Porque ahora un nuevo planteamiento en el tema del streaming, y es que debemos demostrar que nuestra emisora es una emisora completamente legal. Entonces la licencia se me olvidó en este momento, iba a esos 2 minutos y me enredé haciendo otras cosas. Finalmente es el primer programa, esto comienza a operar a partir de marzo, pero quiero empezar a prepararme. Estamos, obviamente, pagamos nuestros derechos a Psycho Asimpro, también tenemos algunos de nuestros derechos pagos con Creative Commons, que es la compañía más grande en el tema de derechos de autor, que se encarga de pagarle a cada uno de los autores de manera individual, aunque suene un poco egoísta, por lo que se ejecuta, no por la obra en sí. Ahí hay una discusión frente a eso, y hace poco entrábamos en ese tema. Por ejemplo, Soundcamp, que es una de las de los grandes streaming, ellos pagan global, pagan la misma tarifa, usen a los autores, usen o no usen los discos. El otro, por ejemplo, es Spotify, que Spotify paga por evento. Nosotros, pues, también pagamos por evento. Es decir, si alguien escucha la canción, queda registrada en el informe y nosotros estamos pagando anualmente un derecho sobre lo que se ejecuta. A mí me parece que ambas formas son válidas. Voy a justificar la manera en que nosotros lo pagamos. Y es porque si tú exhibes una obra en una galería y se trata de que en la galería alguien tenga que entrar para ver tu obra y tenga que pagar en la entrada, pues si no pagaron la entrada, no van a ver tu obra. Pero si no tienes tu obra colgada, pues difícilmente alguien va a pagar para entrar. De alguna manera esa es la filosofía que tenemos en Metropolica Radio. Tenemos las playlists. Si alguien pues no entra a escuchar tu playlist como artista, no significa que tengamos que bajar tu playlist, porque tiene las posibilidades de que estando ahí recibas una regalía. Ambas maneras son totalmente válidas. Nosotros nos acogemos a esa segunda forma. Pagamos por evento y pagamos los derechos por evento. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Terminamos hoy con 181 oyentes. Estuvimos en un pico de 210, algo no les gustó, nos perdonan a los que no les gustaron. No conozco las cifras de las redes sociales de cada uno, pero gracias por haber estado con nosotros en Metropolica Radio. Nos vemos la próxima semana. Natalia, ¿con qué tema? Bueno, con relaciones tóxicas. Ese tema es interesante. Relaciones tóxicas. Genial para la próxima semana. Esta fue Metropolica Radio. Nos vemos, los dejo con Don't Stop the Train. De Eddie Palmieri, para tener un poco de ingreso al próximo día después de este. ¿Cuál es el próximo día después de hoy? El viernes. Hoy es jueves. Obvio. Mañana es viernes. Entonces, Don't Stop the Train. No detengan. No detengan el tren de Eddie Palmieri. Y nos vemos la próxima semana en Metropolica Radio Internacional. Nos vemos.